fe, una estrella a alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a combatir. Será defender la virtud aunque deba el infierno pisar, porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar instante final. Lucha por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti, ha ha ha.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Demasiado herida, abre bien los ojos.

por ti moraré. Espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo viviré cuando estás en plano sueño, un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí, por ti moraré. Espera que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú. We'll be right back. nuestros secretos. Tú ya sabes cómo hacerme feliz. Secretos que me envuelven y me entregan a ti. Si aún queréis dudar,